Nan el Manchester, ¿no? ¿Os ha tocado a vosotras? Sí. ¿Y a vosotros él? Milan, ¿no, Íñigo? Milan, sí. Milan, bueno. Yo creo que... Venga, pa'lante. Aquí estem, aquí estem comentant els sortes de la Champions League. Avui tenim molta, molta història també, eh? Com alguien ha dicho, parece un bingo VIP, eso, el sorteo. Sí, el Bob TV, que és molt, molt graciós fent aquesta... És un bingo VIP, sí. És un bingo VIP, el sorteo de la Champions. Bueno, pues el Medrano, que està a les vies de so, ens apropem al Nadal i sobretot ens apropem al Cap d'Any. Sí. Moment en el que farem un programa especial de campanar de... Des de les 11 de la nit. Estarem aquí. Fins les 4, sí. Estem parlant? Fins les 4 de la matinada. Humor i música, música i humor per rebre el nou any 2013, que esperem que sigui millor que aquest. Serà un programa per tots els públics. Que quieran estar escuchándolo, sí, sí, sí, sí, i tant, per tota la gent. Medrani, ¿estás preparadico? No? Sí? Vinga, va, som-hi. És secundaris, compte en Twitter, especialista, @cadenaser.com, qualsevol cal altra cosa. Que treballem al centre, estem, ens hem adonat del tràfic de persones que hi ha amunt i avall a les botigues buscant coses per comprar, els regals, els famosos regals de Nadal, no? Uh-huh. Però qui són els regals que més triomfaran? Bueno, suposa que un any més seran el rotllo aparells electrònics. Este año yo creo que es la... Tablet. La tablet, la mini tablet. La mini tablet, el e-book este, ¿no? ¿El qué? El llibre electrònic. Bueno, pero eso ya... No, el llibre electrónico yo creo que ya no. iPhones, mòbils, coses d'aquestes, sí. ¿No? Les Nintendos, aparells electrònics d'aquesta mena. Normalment és el tema... És el tema estrella, sí. Sí, sí, el tema... Los gadgets. Gadgets electrónicos. ¿Qué hace? ¿Qué golpe? No, perdona, me he cogido el micro. Te ibas a caer, te has cogido el micro. Siempre que tengo una trucada, que estaba a punto de caerse el micro, hombre. Ah, que vale, vale. Joder, macho. Pues déjalo que se caiga, si el micro aguanta, el micro no se rompe. Hola, es que nos han llamado, sí. ¿Qué? Hola. ¿Quién eres? Que nos has interrumpido, estamos aquí hablando, golpeando el micro, ¿micro? Cosas de estas. ¿Qué pasa? Yo, Tirito. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Tirito, ¿cómo vas por ahí? ¿Tirito? Sí. ¿Que eres griego? No. Tiritos. El diminutivo de Alfonso. Ah. Alfonsito, Alfonsitito. Y llamas así, a ver, ¿qué tal va todo? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿De qué? Bien, bien. ¿Y tú vuestro? ¿Qué? Bien. ¿Y tú? Bien. Pues aquí bien. Pues nada, pues gracias. Adiós, muy buenos, bueno, y buenos días. ¿La familia bien? ¿Todo sí, bien? Sí, bueno, creo que sí. ¿Quieres comentar algo? Que sí, que me he comprado una moto. Ay, no tienes a quien decírselo y voy a llamar a los especialistas. Una moto. ¿Sabes la moto, no? Felicidades. ¿Sabes, no, la moto? Sí. Lo que representa, me refiero. ¿Lo que significa la moto? Sí, lo que significa, o sea... Oye, yo tengo moto hace mucho tiempo, ¿eh? Pues no, bueno, es un vehículo de dos ruedas, pues ya está. Que te lleva a los sitios. Bueno, no solo eso. No solo eso. ¿Qué? La moto es... Por decirlo de alguna manera, ¿qué? Es la libertad, ¿verdad? La moto representa el sueño americano de aventura, bueno, de incertidumbre, madre. Ligar con una chica diferente cada día. Sí, sí. La moto es la naturaleza sintiéndola en tu propia cara, en cada poro de tu piel. Los mosquitos en los dientes. La moto significa la individualidad. Es verdad. La moto no puedes llevar a tu familia, vas tú solo. Es verdad. Y como mucho una chati. Es verdad. En la moto no puedes llevar grandes equipajes, solo lo más necesario. ¿Qué significa eso? Que es vivir sin saber dónde ni cómo estarás al día siguiente, amigo. La moto es conocer personas nuevas cada día, una chati nueva cada día, conocer nuevos paisajes. La moto es un polvete cada día, bueno, olor a gasolina, bueno. Chupa de cuero, sí. Una chati cada día. La moto es la libertad, amigos. La moto representa todo por aquello por lo que vale la pena luchar. Para, tío, que me han entrado unas ganas de comprar, de coger mi moto ahora mismo. ¿Verdad? Dejar el programa, subirme a la moto e irme, yo que sé, hasta Tarrasa, por ejemplo. ¡Pua! Coger pua. Y sentir el viento frío en mis mejillas. ¿Verdad? Desde luego. La moto es la hostia. ¿Tú sabes lo que es lo...? ¿Qué subidón me has pegado en él? ¿Verdad? Que te dé el aire en la cara. Sí. Oír el truco del motor de cuatro tiempos a tope. Madre mía, joli. Con todas sus válvulas. Eso solo puede conocer un motero, tío. Eso solo puede conocer esa sensación. Y lo que has dicho eso de la chati. Y lo de la chati. Detrás, una chica. Chati detrás notando sus peras en tu espalda. Eso, sí, que cuando llegas a un semáforo en rojo, frenas en seco para que choque contigo, ¿eh? Que frenas en seco para. Notar eso. Madre, qué bueno. Qué cosa más rica la moto. Qué cosa más rica. La moto. La moto. Ay. De verdad, ¿eh? De verdad. Oye, te dejo que tenemos que volver ahora a la celda. Ah, estás, ¿qué celda? La cárcel. ¿Ah, estás en la cárcel? Sí, estaba ahora en la hora del paseo. Ya. Yeah. Pero ahora ya hemos de volver a nuestras celdas. ¿Estás en la cárcel? Sí, por un delito. ¿Qué? ¿Cometiste? No, sí. ¿Lo cometiste? Totalmente. Ya. Yeah. Y esto que me has contado de la moto, que la nostalgia, ¿no? Echas de menos la moto de cuando estabas en... ¿Qué? Eso que me has contado de la moto, que no, es... La moto nueva, la tengo. ¿Que te has comprado una moto en la...? Sí. ¿En la cárcel tienes una moto? Claro, yo voy en moto. ¿Estás en la moto? A ver, ¿estás en cárcel y en moto? Sí. ¿No veas qué sensación de libertad? ¿Sí? Cuando me levanto por la mañana, me abren la celda número 17, veo mi moto ahí aparcada fuera del corredor, me subo a ella, la pongo en marcha y burrum, burrum, burrum, burrum. Burrum, burrum, me doy una vuelta por el módulo 2. Módulo 3. Por el 3. Paso sin saludar por el 4. Llego al 5. Llega a la biblioteca. A la biblioteca. El comedor. Para el otro lado. Me meto por las cocinas. Las duchas. Sí. Joder. Sí. ¿Y lo de la chati? ¿Eso que has dicho de...? De chati. No, me has dicho eso de notar los pechos de una chica detrás en la espalda. Sí. ¿Eso qué? Bueno, pues... Hola, Tirito. ¿Me llevas a dar una vuelta? ¿Qué? Que si me llevas a dar una vuelta... Bueno, ya está. No, Furious, ya te llevé ayer. Y además pesas demasiado y me desestabilizan la moto. Porfi, Tirito. Va, Tirito, llévame a dar una vuelta, Tirito. Bueno, va, Tirito. Vale, pero agárrame de la cintura, ¿eh? No del pene. Vale, ¿dormiremos en el mismo saco de dormir mientras vemos las estrellas? ¿Qué? Que si dormiremos en el mismo saco de dormir mientras vemos las estrellas. Escucha, justo. ¿Veis las...? Tirito. ¿Eh? Este que es una, tiene, es como el Yawai del Barça, ¿no? Sí. ¿Y veis las estrellas cuando en la cárcel? Joder, ¿que si vemos las estrellas? Sí. Tú le das la espalda a Furio si ves la Vía Láctea entera, amigo. Joder, macho. Queridos Reyes Magos, he encontrado todos los juguetes como siempre en los almacenes juguetes Tío Sam. Como son mayoristas y especialistas, están todas las novedades a los mejores precios. Como el descapotable de Monster High a 30,95 €. No vayáis más lejos a pagar más caro. Tenéis un Tío Sam muy cerca. Encontradlo en www.juguetestiosam.com. Este invierno, Madrid es más Navidad. Descubre los tesoros del legado de la Casa de Alba en una exposición única que podrás disfrutar en el Palacio de Cibeles. Vive aventuras fantásticas en la Gran Vía al son de la música de Sonrisas y Lágrimas o El Rey León. Y encuentra el regalo perfecto en Serrano o Fuencarral. Madrid, un estilo de vida. Ayuntamiento de Madrid. La seducció té nom de dona. Dèbora. La cosmètica des d'Itàlia, el país de la moda i les tendències. La millor marca en maquillatge t'ofereix un tot elegància per totes les ocasions. I aquesta setmana les perfumeries Ella i Él, per la compra de productes Dèbora, et regalem un fantàstic obsequi. Perfumeries Ella i Él, a Barcelona, Sabadell, Terrassa i Reus. Si vols regalar fotografia, a Casa Nova Fotografia ho tenim tot, des de l'equip més professional fins a l'accessori que no trobes enlloc. I aquestes festes tenim els millors preus. A més, tindràs dos regals en un, perquè amb la compra de qualsevol càmera et regalem un curs de fotografia. Casa Nova Fotografia, Ronda Universitat 35, al costat de Plaça Catalunya, i a casanovafoto.com. Casa Nova és fotografia. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas, Christmas. Bueno, aquesta entrevista que fem ara, atenció, és perquè la fem perquè els nens encara són a col·legi, no han començat les vacances. El viernes, no? Vale, però la podem fer ara. O sigui, i si hi ha algun nen que està escoltant ara mateix aquesta entrevista, sisplau, allunyeu-lo de l'aparell radiofònic. O cerrar la ràdio. Explicarem coses. Perquè... Tapeu-li les orelles durant mitja hora. Exacte. O tanqueu-lo al... Cuarto fusco. Al sòtan. Sí. O entregar-lo en adopció. Sí. També. O jo que sé, deixar-lo en la puerta de una cesta, en la puerta de casa de alguien. Aunque tenga 7 anys ja. Perquè, o en un río. Com Moisés. Hi ha un moment de la vida de tot nen que descobreix que els Reis Mags, com dir-ho d'una manera així pues si algun niño suau, está escuchando, ¿no? Pues que els Reis Mags no són de debò, que són els pares. Vale? Puny a part. Però el que no sabíem és que alguns pares descobreixen això mateix, que els Reis Mags no són de debò. Suso, què ha passat? Pues Suso, què ha passat? Disgusto. Ese es el resumen, ¿no? En una palabra es disgusto. Hoy he descubierto que los regalos que me hacen el día 6, también llamado Día de Reyes, me los hace mi hijo. A ver, vamos por partes. ¿Eso quién te lo ha dicho? Mi hijo. ¿Tu hijo? En la puerta del cole hoy, cuando lo he dejado. Te ha dicho que los regalos son se hacen no los reyes. Exactamente. ¿Y tú quién pensabas que te hacía los regalos? Los reyes magos, te lo he dicho. Ya. ¿Y a tu hijo entonces quién le regalaba? A mi hijo yo. ¿Tú? Sí. ¿Pero él sabía que tú le recibías los regalos? Sí, se lo dije hace 2 años. ¿Él sabía que no existen los reyes? Exactamente. Yo hace 2 años ya, Sebastián tiene 10. Niño espabilado, ¿no? Tiene 10 años y yo se lo dije hace 2, a los 8. A ver que me aclare, que esto es un poco confuso. Tu hijo sabe que los regalos se los haces tú. Sí, los padres. Pero tú pensabas que tus regalos te los hacían los reyes magos. Sí, claro, A ver, yo nunca me he comprado nada para mí. Yeah. El tragabolas, los libros de Bob Esponja, la Nintendo, todo eso lo cogía yo, eso lo compraba yo. ¿Para tu hijo? Para mi hijo, la mañana de Reyes. Sí. ¿Vale? Pero lo de los vídeos de Los Soprano, el otro año una tablet, lo de los palos de golf. Sí. Pues de eso yo no compré nada. Tal vez fue tu mujer, ¿no? No, porque mi mujer es australiana. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, ¿cómo? No, hombre, pues que no... ¿Qué me quieres decir con ella eso? Ella no habla nuestro idioma, ella no sabe nada, ella no... Nada. Ella está ahí, pero no hablamos. Es australiana. Es australiana, no sé si... Ella está ahí, pero no, mi hijo y yo no charlamos con ella, ella no sabe nuestra lengua. Joder, Suso, me cuesta mucho asimilar esto que me estás contando, o sea, no... Historias raras, pero que... Pues mira que es fácil, a ver, yo compraba lo de mi hijo. Sí, ya, pero a ver, tu hijo te compra... Tú compras lo de tu hijo. Sí. Y tu hijo compraba lo tuyo. Se ve que sí. Pero tú no sabías que era tu hijo en quien lo compraba, tú pensabas que eran los Reyes Magos. Los Reyes Magos, claro, yo por descarte, mi mujer no puede ser, pues los Reyes Magos. ¿Y hace años de eso? Sí. ¿Y de dónde sacaba la pasta tu hijo? Eso yo no lo sé. Es un niño. Eso yo no lo sé. Eso tú no lo sabes, es su padre. Eso yo no lo sé, él tiene sus movidas, yo ahí no me meto, yo respeto la privacidad de mi hijo, él tiene sus temas, sus rollos, yo no entro. No me gusta, ¿no? Él hace y deshace eso un poco a su vaina, ¿no? Él tiene llaves de casa y él ya entra y sale. ¿Con 12 años? ¿Con 10 años? 10. Madre mía. Tenemos una llamada que tal vez aclare este caso. Hola, buenas tardes, o buenos días, o lo que sea. Buenas tardes, buenas tardes. Soy el teniente Miñambres, de la unidad de menores de la policía. Uh-huh. Y gran aficionado al ciclismo en pista cubierta, en canódromo cerrado. Estoy a punto de ser profesional y todo. Ya. ¿Y nos llama por esto el ciclismo o por lo de policía? ¿Por qué no, por lo primero. Ah, por lo de policía. Sí, vamos, que... A ver, pues deje el tema ciclismo. Sí, no, estaba escuchando y creo que puedo aclarar algo sobre este padre que está ahí preocupado. Sí, que está preocupado. Vamos a ver, su hijo Sebastián... Sebastián es tu hijo, ¿no? Tengo que decir una cosa. Es un pequeño gran delincuente, ¿eh? ¿Cómo? ¿Un pequeño gran delincuente? ¿Un delincuente? ¿Tengo un torete en casa? No, un torete, ¿qué más quisiera? No, vamos a ver, su hijo lleva una red de prendas de ropas falsificadas y de tráfico de obras de arte robadas. ¿Pero también quién? ¿Pero está hablando de mi Sebastián, este payo? ¿El niño de 10 años? ¿Tú hablas de mi hijo o qué? Sí, entonces tiene contacto desde hace año con las mafias chinas. ¿Cómo? Bueno, ¿qué, su hijo sabe chino? ¿Su hijo? Pero a ver, ¿pero usted lo han detenido alguna vez o algo? Porque el padre no sabe nada. No, detenido no, porque el chaval es muy majo, sí. es muy educado. Es educado. Es lo que tiene. ¿Mi José? Y tiene una cara graciosísima. Es muy gracioso, Muy gracioso. Tiene una cara así como de koala, heredad de la madre. Sí, tiene mofletillos, y entonces cuando tú hablas con él, te mira por encima de la gafilla esa que tiene, con cara de pena así, y ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le dice, no lo hagas más. Y el sí, señor, no lo hagan mal. Pero bueno, ahora me ha sorprendido porque... Suso está sorprendido. Sí, porque Sebastián en la vida me ha comentado nada de este tema nunca. Ya, bueno, pero... Y usted, mire. No, pero sobre todo usted, porque usted es el policía, si sabe esto, ¿por qué no habla, avisa a su padre? Es un menor. Porque yo también soy padre. Ah. Y sé lo mucho que fastidia que digan que tu niño pues es un chorizo y un contrabandista. Eso no le gusta a ningún eso padre, no gusta, que se lo diga. Claro. No. Yo tampoco quería darle el disgusto. No quería molestar. Claro. Mire, señor agente Miñambres, yo le agradezco el detalle y, en fin, pero el disgusto, como usted comprenderá, si usted es padre... Doble disgusto. Los reyes no existen y tu hijo es un chorizo. Exactamente, están siendo unas navidades horribles, ¿no? En este sentido. Y esta tarde, cuando yo lo vaya a buscar al cole, pues se va a llevar una reprimenda, claro que sí. Bueno, a mí me da igual. Yo lo único que le pido, por favor, es que lo que le he dicho no le diga que se lo he dicho yo. Vale, pero qué cobarde. No, es que a mí, si hay algo que no me gusta en esta vida, es quedar como un chivato. Bueno, no se preocupe, yo le diré que... Pero... No se preocupe, yo le diré que es... Ha sido cosa de la madre, ¿vale? Vale. Estamos así la enfrento a mi hijo, las que es lo que yo... Exacto, bien. Yo, mi tema es enfrentar a mi hijo con su madre. Bien hecho. Y el de ella igual, lo que pasa es que uno no sabe el idioma... Pero nunca le he dejado a Sebastián que aprenda el australiano. Claro. ¿Para qué? Para poder yo un dominio sobre él. Descuide, gente, ¿eh? Vale. Gracias por todo, teniente Miñambres, de nada. ¿Ya está? ¿Eh? ¿Y ya está? O sea, tu hijo, a ver, ¿tu hijo es un delincuente internacional? y no pasa nada. O sea, tiene 10 años, no pasa nada, aquí nada. Y gracias a ti, mi ñambre. ¿Qué quieres que yo haga? Lo único que quiero es enfrentar a mi mujer con mi hijo. Pero ponte mi posición. ¿Qué? ¿Que voy a quedarme sin regalo de Reyes entonces? Hombre, despírate ya. Anduvo hasta la entrada del almacén y se detuvo allí, aguardando. Sorpréndame, Max. Soy paciente. Capaz de esperar hasta que me asombre. Su marido. Por Dios, olvídese de mi marido. El tango de la guardia vieja. La nueva novela de Arturo Pérez Reverte. Publicada en Alfaguara. Celebra esta Navidad por todo lo alto. Hotel Portafira, galardonado con el Emporis Award como mejor rascacielos del mundo. 110 metros de altura con exclusivas vistas y un lujoso diseño. Con jardín privado para todo tipo de celebraciones. Salones para empresas. Menús especiales de Nochebuena, fin de año, San Esteban. Reserva en el 93-297-3500. Hotel Barcelona Portafira.com. Gaspar, Baltasar, acercaros. Planeo.es. Hola. Este año sí haremos los mejores regalos. Oh. Despide el 2012 a lo grande. Cena de fin de año en el restaurante Avalon by Ramón Freixas. Por solo 99 euros. Un 34% de descuento. Estas Navidades regala felicidad. Regala con Planeo.es. Rusalka, d'Antonín Borac, al Liceu. Una història d'amor impossible amb una fascinant posada en escena. Del 22 de desembre al 14 de gener. Preus a partir de 12 euros. Venda de localitats a liceubarcelona.cat i Ticketmaster. AmigoAutos.es. Tu coche de alquiler desde 30 euros por semana. AmigoAutos.es. Su alquiler de coches en la red. Clic, reserva, sonríe. Clic, reserva, sonríe. AmigoAutos.es. Black coffee. El Bracafé no volen clients. ¿Cómo? No, porque ¿qué me estás contando? Amics. Volen amics. Ah, sí, vale, vale. Es que més, susto. Mira, tu mires no, i és de debò. Tu mires a la gent que treballa al Bracafé i mires com et miren. Sí, que és molt important. Com et miren. I a la seva mirada veus que el que estan pensant és aquesta persona és el meu amic. Uh-huh. No és el meu client. Uh-huh. No vull posar-li un cafè magistral, com fan sempre, perquè sigui un client, sinó perquè és el meu amic. Clar. I jo pels amics vull el millor. Si un amic ve a casa teva, que li dones el millor cafè possible, la cerveseta aquesta, la Alhambra, no li dones el Quinto Estrella, no, li dones una Alhambra. Bueno, sí. Sí. Claro que sí. Menos el cuñado, que él quiere Quinto. Sí. Doncs a Bracafé tenen però aquest... Però perquè viene a por otra cosa, segurament. A Bracafé tenen aquest esperit una mica del sopar del Nadal, que volen que tots els convidats tinguin un gran sopar i una bona nit. I per què fan això? Perquè tornes. Tu tornes. Mm-hmm. Tu al Cafè no vas una vegada. És impossible. Mm-hmm. Tu vas una... Si... Bueno, és possible si surts del país o et mors. Mm-hmm. Si no, si et quedes al país i estàs viu, tornes a Bracafé. Mira, més d'un que estava a la presó s'ha fugat exclusivament per anar al cafè. I des d'allà ha trucat a la presó. Estoy en Bracafé. Me tomo el cafè, ja podeu venir a por mi. Bracafé.com. Ja està. Està tot dit. Vale, vale. El Medrano i jo coincidim en un tema. En poques històries tenim coincidència el tècnic i jo, però és que realment aquesta és la nostra secció favorita. He sentit aquesta sintonia dels camioners i... Oh! Mare meva! Ens agrada molt els galiadors de la carretera, aquestes persones que dins del seu camió porten amunt i avall les mercaderies perquè la gent pugui viure com persones i no com animals. El camioner és l'element que ens converteix en éssers humans. Penseu en això, penseu-hi. Així que amb un fort so del claxon del camió saludarem aquests gladiadors, aquests lluitadors de la carretera i potser si algú ens està escoltant vol parlar amb nosaltres i comentar-nos quelcom, no? de la seva vida professional. Ja ens toca algú? Sí. Yeah, moc, moc, camioner! Moc, moc! Hola! Merry Christmas, amigo! Morri Christmas, a ti també! Morri Christmas, Morri Christmas! ¿Com te llamas? Me llamo Gus. Gus, ¿qué tal? Bien, ¿vas? Voy camino de Francia, de París. Oh, qué bien, qué bonito. Qué bonito, con el camión, ¿no? Sí, con el camión. ¿Qué llevas? ¿Eh? ¿Qué llevas en el camión? Llevo tomates para restregar. Ah, para hacer pan tomàquet allí en París. No, no, el restaurant... no, no, no, no, no, no, no lo utilizan para comer. Ah, ¿no? No. ¿El tomacó? No. ¿No? ¿Para qué lo quieren? Para el cine. ¿Para el cine? Para efectos especiales. Ah, vale, vale. Por ejemplo, cuando en una película alguien dispara un tomate, que en las películas francesas acostumbra a pasar... Sí, hay muchos tomates tiroteados, es verdad. Pues para que del tomate salga más líquido... compran tomates de estos para restregar, sí, sí, tomacó, no, sale mucho más líquido y es visualmente más estimulante. Estos franceses lo saben, saben lo que quieren. Estos franceses son muy putas, sí señor. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué? ¿Nos quieres comentar eso? ¿Quieres decirnos, felicitarnos, hacer algo? Sí, la cosa es que... ¿Qué? Me ha llegado información de que hay lío en la frontera con agricultores franceses. Sí, ya no hay frontera, ¿eh? Sí, tengo oído que están abriendo los camiones y tirando la mercancía al suelo, imagínate tú. Bueno, pero esto es una tradición entre los pueblos, de cogerse y se saludan de esa manera. Ellos, pues la manera que tienen, igual es un poco bruta, pero es la manera que tienen de saludar a los camioneros de España. No me interesa tu vida, ya veré la peli. Lo que me gustaría saber si alguien está cerca de la frontera y pudiera darme información para ver qué puedo hacer al respectivo. Bueno, pues a ver si ahí hacemos el llamamiento, a ver si hay algún compañero que está por ahí, por la frontera con Francia, y nos quiere comentar cómo está el ambientillo por ahí, porque este camionero, Gus, lleva un camión lleno de tomates. Venga, no te enrolles. Espérate, que la gente no llama así como así. Esto no es al caprichito. Ah, mira, ya tenemos una llamada. Hola, Mok. Me llamo Edredón. Hola, Edredón. Aquí estoy en la frontera. ¿Con Francia? Sí. Estás en la frontera con Francia, Gineto. Sí. Edredón. No, Edredón. Edredón. ¿Y qué? ¿Hay jaleo ahí o qué nos puedes comentar? Oye, ¿hay jaleo ahí o qué? Un momento. Había... Ahora ya no hay nadie, se han ido todos. Oye, pues oye, Edredón, entonces guay, ¿no? Para pasar por ahí, vía libre, ¿no? Sí, pero pero acelera cuando pases, por la frontera. Pero eso por qué, ¿qué ha pasado, A mí me abrieron el camión y me han tirado toda la mercancía, los cabrones estos. ¿Qué llevabas tú en el camión, Edredón? Llevaba... 50 tigres, 20 hienas, 34 leopardos, 18 jirafas. ¿Qué cansino es este tío? 13 rinocerontes, 24 cocodrilos. Sí, muy bien. Etcétera. ¿Y dónde están los bichos ahora? Era para montar, que quieren montar un zoo. ¿Y dónde están los animales? Pues no sé, por ahí. Pero yo es que al ver que me abrían el camión, pues me subí corriendo para la cabina. Y esto ahora mismo es el Serengeti. ¿La frontera con Francia? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Pues cazarlo. Vale. Meterlo en el camión otra vez. Bueno. Pero estoy esperando a que venga mi primo, que es camionero también, y entre dos, pues ya es otra vez. A ver si se puede... Que me eche un cable para cazar los bichos. Bueno, Gus, ¿qué? Dime. ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale, venga. Que nada, que vía libre. Pues, oye, pero si pisas a fondo, cuidado también, ¿eh? Vale, correcta. Se ha desconectado, es que normal. Es que es normal. Lento. Va dormido al volante. Normal. Edredón, eres grande. Vale, Mok. Vale, Mok, camionero, suerte en la carretera. Adiós. Y feliz año. Adiós. Els Reis Mags no som un invent més de la publicitat. Som els únics reis que fan feliç el seu poble. Votant reis, votes dreta, esquerra i centre. Perquè som tres i som mags. Vota Reis. Consulta el programa a granvia2.com. Gran Via 2, referèndum Nadal 2012. Vuelve Antonio Orozco con su gira 10. No hay más. Viernes 28 de diciembre, Salamandra, Hospitalet. Antonio Orozco en concierto. Venta de entradas en Ticketmaster. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 28.900 euros. Infórmate en Autobuigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. A la noche le ponemos una estrella. En Hola Hotel, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, cenas con música de jazz en directo. Una experiencia única en el Hola Gastrobar, con notas que se convierten en tapas originales y platillos sorprendentes que brillan. Están creados por el chef Xavier Franco, galardonado con una estrella Michelin. Hola Hotel, Vía Layetana 49, 93 341 50 50. En tus miércoles, Hola al Jazz. Sí, va. Sí, va. Sí, ja va. Música. Gràcies. Som Buenafuente i Romero. Del 12 de desembre al 6 de gener serem al Teatre Artèria Paral·lel amb Nadie Sabe Nada. Improvisació total. Venda d'entrades a Ticketmaster. Jo podria ballar claquet despullat. Sí, va. ¿Qué tal? Hombre, Harry, que no. Estamos tranquilos y seguros cuando tú estás aquí, porque sabemos que eres un atleta al Weapon como persona y como profesional. Y una cosa que tengo muy buena, que en mis aventuras, en la guerra y todo eso, pues he conocido gente muy interesante, gente que demostraron ser auténticos leones en combate. ¿Es bonito viajar de guerra en guerra? ¿Es bonito? Es muy bonito, sobre todo por conocer gente como mi amigo Celestino. Hola, Celestino. ¿Qué tal? Hola, Harry. Celestino salvó mi vida en la frontera de Siria en combate. Eso es lo de la granada, ¿no? Sí. Pues ya está, y eso ya está olvidado. Para nada, que fue importantísimo para mi vida, tío. No, que lo he olvidado de verdad. Sé que había una granada por ahí, pero no recuerdo qué pasó. Eso. ¿No te acuerdas? Tengo. Nubes. Nubulosas. Nos lanzó una granada. Sí. Y tú, este tío la alejó de un cabezazo en plancha. Pues mira, a lo Falcao. Pues mira, lo estaba mirando y por el aspecto pensaba que se había tirado de barrigota encima de la granada. No, pues sí. De cabeza, pero pasa que le explotó a dos palmos la granada. Desde entonces me cuesta mucho contar más allá de 26. Hasta 26 bien. Hasta bueno, 26 bueno, bien. A 20, cuando de sobra. 27, 32, ahí me pierdo. Estas son las secuelas del valor. Uh-huh. Las secuelas del valor. Esto es. Pues mira, las uvas te las puedes comer, porque hasta 12 sí que cuentas, ¿no? 12 sí. Este tío, ¿no lo ves? Es capitán del Estado Mayor del Ejército Español. ¿Qué te parece? Joder, pues. He ido subiendo, bárbaro. Sí. ¿Y cómo va todo, camarada? Pues están a punto de darme boleto, Harry. Ahí hay un problemilla que se ve que no tienen fondos y me parece que me van a dar la patada. No pueden prescindir de un héroe como tú, tío. ¿Pero qué ha pasado? Pero Celestino, si te... Pues... ¿Un héroe? Te estamos haciendo unos experimentos militares. El ejército, el I+D es fundamental. Sin I+D, el ejército... Hay que probar cosas, hay que experimentar. Entonces hay que probar cosas nuevas. Ahora estamos explotando submarinos debajo del agua para ver si se escucha desde fuera la explosión. Estamos... ¿Submarinos debajo del agua para ver si se escucha desde fuera? Sí. ¿Submarinos vacíos, supongo? Hombre, por supuesto, los experimentos con gas y... O sea, nosotros estamos, entonces, en una fragata, nos ponemos una fragata, metemos un submarino dentro del agua y lo explotamos por control remoto. Entonces intentamos escuchar, acercamos así la oreja para ver si se oye la explosión desde fuera. ¿Y cuántas veces habéis hecho este experimento? Pues unas cuantas. ¿Cuántas? Hemos explotado 73 submarinos ya en diferentes profundidades, 500.000 metros, 1.500 metros, y el Ministerio de Defensa dice que ya está bien. Se acaba la tontería, sí, pero nos faltan otros 70 submarinos para llegar a conclusiones más exactas. El método científico es lo que es, y con ratas no es lo mismo. Pero atención, pregunta, al final, ¿que se oye o no se oye? Que no puede concluir, ¿verdad? No lo sé. Algunos y otros no. Otro, eso ya pero se una cosa, cuando acabemos lo veremos. Lo que me intriga mucho es qué aplicaciones prácticas tendrá eso de saber si se oye desde la superficie que... La explosión de un submarino. Sí, explota cerca un pueblo que no... Pues no sé, que no, sea no lo sé, no lo sé, ya ves tú la gracia. Que no sea la hora de la siesta cuando la exploten en un pueblo. Para que no te vea el enemigo. Pero ves, aquí tenemos un caso claro de recortes mal aplicados. De inteligencia militar. Aquí este tío Celestino necesitan 70 submarinos más y os cortan el grifo. Entonces no van a saber, no pueden acabar el proyecto. Vergonzoso. Lo que necesito, Harry, son 20 euros para comer un bocadillo. Estás igual... Estoy más tieso que la mojama. Pero, ¿tienes por ahí algo? ¿Te vayas al bingo? ¿Eh? ¿Aún vas al bingo? Voy al bingo. ¿Sabes qué? Pero a tirar granadas, ¿no? No, es... ¿Nos vamos a comer por ahí o qué? Te invito yo. Ir a los toros, aquí al rabat, que invitan Chupito. Invitan Chupito siempre. Ya habrá muerto aquella señora. No. Habrá muerto seguramente. No sé, es así. ¿Quieres Chupito? Por cierto, sí. Está muy en boga el tema. Dime. ¿Cuántos idiomas os piden para entrar a ser mercenario? No, pues idiomas pocos. Tres, han quitado uno. ¿Cuál? El francés. El francés ya no me es. Ah, porque hay poco generaba mucho amiguismo. Sí. ¿Israelí? Sí. ¿Árabe? Sí. Árabe. Y chino. Muy y bien. Y eso es lo que dominamos los tres, ¿verdad? Sí, efectivamente. Besitos. Venga, turnéndala. Hasta mañana.